determinados amplificadores, no, es decir, grabadoras que amplifican en unas frecuencias interesantes. Pero ahí justamente eso que estabas diciendo de graves que están, pero que uno no los escucha, y seguramente están esos graves en la Tierra. ¿Cómo se podría traducir al frente, digamos, dentro de nuestro rango de escucha, todas esas frecuencias graves del suelo que uno capta, pero que no las puede escuchar porque están en una frecuencia por fuera del rango nuestro? ¿Cómo las podríamos mandar dentro del rango nuestro? ¿Cómo se podría hacer una imagen de eso sonora? Y a mí se me ocurre, y esto lo digo en el aire, por haber usado algunos software que están casi al alcance de todo, hay que ecualizar mucho. Y hay que levantar frecuencias e ir llevándolas, digamos, para el rango audible nuestro. Nosotros escuchamos en un rango audible de 50 Hz a 20.000, 22.000 kilohercios, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, se va perdiendo a través de las tasas de daños que se van generando en el oído. Por ejemplo, con ruidos sostenidos, bocinas y todo lo que es la civilización en la que vivimos, vamos perdiendo esa capacidad, esos extremos. O sea, los 22.000 hercios se van transformando gradualmente en 20. Claro. En vez de 50 va perdiendo 60. También ahí hay una cierta educación que hay que tener cuidado porque vamos perdiendo también eso. Entonces, por ahí vos como editor o algún músico que está cuidando sus oídos constantemente, piensa, digamos, trabaja un sonido para que se escuche exactamente esos extremos. Y lamentablemente hay muchísimas personas que por una falta de educación, o inclusive ni siquiera una falta de educación, un contexto opresivo, sonoro, digamos, va perdiendo esas posibilidades. Y eso es algo para tener en cuenta y para no solo reflexionar, sino para actuar, digamos. Por ejemplo, en medidas que se toman en la ciudad, medidas que debería tomar la ciudad, como por ejemplo, las bocinas, por ejemplo, yo estaba leyendo los decretos nacionales de la Argentina, están permitidos hasta 125 decibeles que pueden actuar las bocinas de los autos. O sea, 125 decibeles. ¿Por qué? Porque de 125 decibeles se supone que se escuchan a lo lejos. Por una autopista, uno está lejos de una autopista, entonces esos decibeles decrecen. ¿Pero qué pasa en una ciudad? Hay embotellamiento. ¿Y qué pasa? Un peatón pasa al lado de un auto lentamente y escucha la bocina 50 centímetros. Y si escuchás una bocina de 125 decibeles a 50 centímetros, estás tomando gran parte de esos decibeles. ¿Qué pasa en ese oído? Se lastima. Quieras o no quieras. O sea, uses, seas educado, seas consciente, tenés un tipo que te está tirando un batallón de decibeles y te está quemando, digamos, todos los pelos sensibles del aparato auditivo. Entonces ahí hay una cuestión compleja. Y que no solo depende de nosotros, sino que depende ya de la gestión ciudadana, por así decirlo. Nicolás Díaz me contaba justamente esto que dice Lorenzo, que en los subtes ahí de Buenos Aires, la construcción, ¿viste?, subterránea, los subtes, ¿viste cómo están revestidas las paredes? Con tipos, son como azulejos, una cosa así. Sí. Todos materiales muy que reflejan el sonido, ¿no? Que lo hacen mucho más chillón, lo amplifican, ¿eh? Encima que tenés la campana. Justamente, en los años 60 decía que había habido un estudio de que si se hacían los subterráneos esos, se los revestía con materiales más absorbentes, no era lo mismo. O sea, no era tan aturdidor, tan energúmeno el sonido, no te atacaba tanto, porque es como que realmente vos ahí en esos lugares sentís que te oprime, ¿viste? Sos un bicho entre el sonido. Ahí. Entonces, en esos lugares, es decir, como que están diseñados, lo sonoro no se toma nunca en cuenta, ¿no? En estos lugares. Y por lo que veo en otros lugares tampoco, que si yo andas en un subte en México y es 10 veces más ruidoso que el de Argentina, y andas en el de Nueva York y es una desgracia también. Así que, no sé. Es como que encima ven un montón de gente y supone que toda esa gente absorbe vatios, absorbe una parte de todo ese ataque de sonido, y ya con eso es suficiente. Pero en realidad estás todos los días expuesto a una cosa impresionante. Después cuando vas a un lugar natural, no entendés nada. Sí. Decís, puta, no hay ningún ruido. La ciudad de Rosario tiene un piso de ruido natural de 75 decibeles en el día. Y me digo acá en la ventana de mi casa, que encima yo estoy en un cuarto piso y llega a los 70, 75 decibeles. De noche, ese piso de ruido baja en la zona donde estoy a 50 decibeles. Los decibeles para que nosotros empecemos a tener degradación o para que te lastime, en realidad, es a partir de los 120. O sea, ¿cómo permitís que una bocina, una corneta de un auto, de una moto, suene a 125 decibeles? O sea, vos, eso es un delito, hay que meter preso a ese legislador porque no sabía absolutamente nada de lo que estaba legislando. ¿Sí? Digo, o sea, son cosas como para tener en cuenta. Generalmente nosotros cuando nos ponemos auriculares y vamos con auriculares en la calle, en el sonido hay algo que se llama enmascaramiento, ¿sí? Es como el umbral o el piso del dolor. Un dolor más fuerte tapa al dolor más pequeño, más sensible, ¿no? Con el sonido pasa lo mismo. Un sonido que está a menos 6 decibeles va a ser más intenso o más fuerte, digamos, a un sonido que está a menos 12 decibeles. O sea, por lo tanto, el sonido que está a menos 6 decibeles, si está más o menos en el mismo rango de frecuencia, opacará, tapará al sonido que tiene menos decibeles. Bueno, con los sonidos en la calle ocurre lo mismo. O sea, uno va con sus auriculares, va escuchando música, lo que sea que vaya escuchando, y encima tiene el piso de ruido de afuera. Entonces, ¿qué hace uno? Pone cada vez más fuerte, le sube el volumen a su reproductor o a su teléfono o a lo que sea, ¿sí? Y eso, que además es intraural, lo que hace es dejarte completamente sordo. O sea, el sonido, por más que nosotros no lo oigamos, siempre va a estar ahí en un rango X de frecuencia, ¿no? Que es el rango audible humano. Sí, yo creo que también, justo lo que estabas mencionando vos, Franco, es un fenómeno que también lo venía notando, que hace unos años, no sé si cómo habrá sido en sus provincias, pero por lo menos en San Juan y en Mendoza, había todo un fenómeno y hubo como una especie de lucha ciudadana con respecto a los colectivos y los espacios públicos en general. La gente que ponía que iba, se subía al micro, por ejemplo, y ponía un parlantito y se ponía a escuchar cumbia, la música que sea, y la gente se molestaba, nos molestábamos todos. Y era como toda una lucha de por qué, digamos, tenemos que escuchar esa música, X música, lo que sea, cuando cada uno queremos estar supuestamente, digamos, en silencio, pero como que no nos hacía mucho ruido escuchar una música de quien sea que no nos pedía permiso y que no nos interesaba, o bueno, simplemente con modo de impertinencia. Ese fenómeno, digamos, yo lo noté, digamos, de que cambió, no sé, quisiera escuchar su versión de si realmente cambió, porque es una experiencia personal, una percepción personal. Esto con el tiempo empezó a cambiar, de algún modo se perdió eso, nunca más vi en los micros que la gente ponga música, pero ¿qué pasó? Justo lo que estás diciendo vos, todos estamos escuchando música con auriculares, o sea, yo veo todas las personas, obviamente que el mal alienante mayor es el celular, pero el celular ni siquiera es solo la pantalla, sino que todos los veo con los auriculares puestos. Obviamente, seguramente están escuchando música, como así, radio, lo que sea. Yo mismo, obviamente, y ustedes supongo que utilizan ese medio para escuchar música cuando van moviéndose. En esa situación justo es lo que más me llamó la atención, que ese fenómeno, esa especie de solución, empezó a crear otro fenómeno un tanto problemáticos o por lo menos cuestionables o sujetos a pensar, que es tapar la realidad, tapar lo que se escucha alrededor nuestro. O sea, si queremos, o sea, muchas veces inclusive escuchamos música porque no queremos escuchar un motor tan horrible como puede ser un colectivo, por lo menos en las provincias en las que suelo vivir en Argentina, digamos, son motores completamente desengrasados, digamos, son un desastre. Entonces, como que es tan alto el nivel de ruido que uno utiliza la música o cualquier otro elemento sonoro para tapar. Y como decías vos, uno lo tapa cada vez más fuerte y cada vez más fuerte. Eso por un lado a nivel claramente auditivo, pero también a nivel social, digamos, que significa de que en vez de que una persona ponga una música y todos reaccionemos o nos relacionemos con esa música en un lugar común, directamente todos nos aislemos en el mismo lugar y estemos como islas unidas, ¿entendés? Y eso me pareció como una especie de que supuestamente sería una solución al tema de que alguien ponga una música para los demás y que las otras personas no lo quieran. Pero también trae otro problema, que es el aislamiento total, digamos, porque, por ejemplo, en un colectivo hay 30, 40 personas y son 30, 40 personas absolutamente solas. O sea, que tal vez alguien se puede tener algún problema y si ese problema lo transmite a nivel exclusivamente auditivo, nadie lo va a escuchar. Y así es un gesto ya más físico, más visual, yo creo que la gente sí, obviamente mirará y si alguien se cae, supongo que la gente ayudará. Pero si algún problema social se manifestara solamente desde lo auditivo, no habría respuesta, porque cada uno estamos absolutamente aislados. Obviamente que eso también tiene una semilla, que es lo que vengo haciendo hincapié un poco, que es el tema de por qué nos estamos encerrando, por qué necesitamos tapar algo, digamos. Tal vez eso que hay ahí en el fondo es de por sí molesto y eso es a lo que habría que trabajar, más que a la persona que escucha música, o que escucha música a niveles altos de volumen en un micro, digamos. Tal vez hay algo atrás que nos está haciendo y nos está llevando para eso. No sé qué opinan cualquiera de los dos con respecto a esta situación. No sé si ven lo mismo que yo que ese fenómeno de cierta persona escuchando música en el espacio público como cierto problema en algún momento, en algunos años atrás, si eso realmente cambió y si ese cambio lo ven también como yo que tal vez llevó a otro tipo de situación cuestionable o por lo menos sujeto a reflexionar un poco. Sí, vos sabés que yo vi hace poco en Buenos Aires, justamente andando en el subte, gente que iba escuchando, qué sé yo, no sé, una radio o un playlist de Los Redonditos de Ricota, por decirte, con el altavoz en vez de con auriculares. Y sí, pasaba eso, ¿no? El tipo era como que te miraba y miraba a los de lado como diciendo, ¿y quién me va a decir algo? A ver, esto es lo que me gusta a mí. Y bueno, ponele que de última él le guste lo que le guste, pero yo veía un montón más que estaban con auriculares, escuchando vaya a saber qué cosa, y sí, vi alguno en la actualidad. He visto, por ejemplo, vendedores en México que entran con esos parlantes que se ponen al hombro, ¿viste? Que se ponen como una mochila y van con un micrófono, bueno, y van, pero para hacerse oír. Pero me trajiste el recuerdo de esas cosas que comentaba siempre Murray Schafer sobre que necesitamos ruido para poder aislarnos del ruido que no controlamos. Necesitamos un ruido controlado nuestro, ¿no? Ya sea música o lo que fuere que elegimos escuchar, para poder aislarnos del ruido que no controlamos y que nos tenemos que morfar, digamos, que nos tenemos que bancar en cualquier situación porque vivimos en este tipo de sociedades. Así que yo creo que aparte también un poco como que está, como está todo descontrolado, el mercado, el capitalismo en general en todos los lugares, aparecen millonadas de aparatos que hacen ruido y entonces es como que es medio complicado y sí, requeriría de un alto poder de educación de parte del Estado, de quien imparte educación, digamos, para concientizar a la población, pero bueno, tampoco toda la población no se educa. No tiene acceso mucho y bueno, a muchos no les importa directamente, así que es una sociedad de todos juntos a la fuerza, como decía la Polla Records, y un poco como que eso se traduce en sonido terriblemente, ¿no? A mí la verdad que me molesta mucho es ese tipo de regulación, ¿no? Que es prohibitoria. En realidad, mi opinión personal sobre el tema, ¿no? O sea, más allá de escuchar, acá le dicen gorritas a los pibes que vienen de la villa o que se visten de una forma determinada, porque al menos aquí donde yo vivo hay una estigmatización hacia determinada ropa de uso y hacia determinada música. ¿sí? Por lo tanto, la escucha siempre va a ser política, como toda acción humana, ¿no? Y la acción de la escucha es política, porque a vos te define lo que escuchás. Y aquí, en al menos algún tipo de legislación que se ha tomado al respecto, esa legislación es discriminatoria. Más allá de que a vos te prohíban escuchar con el altavoz de tu teléfono, o ya lo separo de que vos te consigas un altavoz y lo enchufes al teléfono y hagas partícipe absolutamente a todo el pasaje de lo que vos estás escuchando, ¿no? Algo que me parece una falta de respeto. Más allá de que si voy yo y pongo, no sé, a 120 decibeles dentro de un colectivo urbano, a Steve Reich o a Bach o a Mozart o a, no sé, o a Pierre Henry, que se murió hace poquito, va a ser igual de molesto que si pongo Callejero, Viejas Locas o Cumbia Villera, ¿sí? Por ir saltando de géneros, ¿sí? Aquí generalmente la molestia era de que esos negros se suben al bondi y ponen su cumbia a todo lo que da. ¿Sí? O sea, no hay que irse muy lejos. Lo leemos todo a diario, eso en nuestras redes sociales. Bueno, también yo lo he escuchado viajando en micros, en colectivos, aquí en la ciudad de Rosario. No tengo vehículo, tengo una bicicleta, los viajes largos los hago en el transporte urbano de pasajeros. Que Rosario es pésimo, pero sé que en otros lugares es peor, ¿sí? Primero porque muchos de los coches, recién ahora hay un recambio, por lo tanto los micros al ser más nuevos o estar reparados o rectificados, el piso de ruido dentro es menor, ¿sí? Es como que se autoacustizan o algo por el estilo. Y antes uno compartía el pasaje con alguien que cantaba o con alguien que compartía su música con un altavoz, fuerte o no fuerte, no sé, la música, hay sonidos musicales que estigmatizan a las personas. Yo en lo personal me opongo a que haya una ley que te diga que adentro del colectivo vos no podés escuchar la música que querés. Creo que debería haber una concientización de, muchachos, dentro del colectivo escuchemos lo que cada uno quiere, pero en lo posible de que se circunscriba a nuestro espacio más inmediato. Al chofer del colectivo no le decimos que apague la música, y muchas veces, en el 90% de los casos, yo no coincido con la música que está escuchando el colectivero y la está poniendo para todos, ¿sí? Repesado el chofer, sí, viene escuchando la radio más facha. Pero eso a veces teniendo suerte cuando viene escuchando la radio facha, ¿sí? Porque generalmente acá en Rosario son todos fachos disfrazados de progres. En realidad hay como un juzgamiento a priori de la persona que escucha un sonido que en este momento es disidente. Y desde hace unos años, ¿qué sonidos son disidentes en nuestra sociedad? Los sonidos populares, ¿sí? Los sonidos que tienen olor a goma quemada, como decía el folclorista. Esos son los sonidos que molestan y a cierta sociedad blanca, ¿no? No quiere escucharlos porque hay una realidad que no quiere ver. Por eso se pone auriculares y se aliena escuchando con auriculares cuando está todo por escuchar hacia afuera, ¿sí? O sea, lo que nosotros escuchamos y segregamos es lo que no queremos ver después. Yo coincido con esa mirada. Y de hecho, como bien decís vos, yo, por ejemplo, no mencioné en caso de estigmatizaciones sociales, porque no son algo que yo viva, ¿ves? Pero sí es algo que existió, o que existe, obviamente. Pero yo voy un poco más a un problema a nivel auditivo y que generó tal vez otro cuestionamiento ya social, o también social, que es, por ejemplo, porque en el caso, ponele, volvemos al colectivo, y una persona que, como decís vos, pone Bach a todo lo que da, yo sería la primera persona también en sentirme molestado. O sea, todos coincidimos, creo yo, que el ruido es el sonido no deseado, digamos. No hay nada más que otra definición que eso, digamos. Y todo es tan relativo, digamos. Entonces, no, todo el tema de escuchar cumbia o la música que sea, o la radio, es tan relativo. Pero yo quería que me digan qué opinan con respecto a esta nueva situación, o bueno, tal vez no tan nueva, pero es una situación actual, que es el tema de la alienización, digamos, a través de los auriculares, por ejemplo. ¿Hasta qué punto está bien o qué les parece? ¿Cómo ven ese síndrome? Sobre todo yo hablo a nivel público. Por ejemplo, yo considero que hay muchísimo, como bien decías vos, Franco, muchísimo para escuchar, pero enormemente. Y de hecho, el escuchar, digamos, alrededor, es un fenómeno sorprendente a cada segundo. Y que de hecho, desde la práctica, se hace asombroso y cada vez más grande. Digamos, eso no te lo puede contar alguien. Eso simplemente uno lo tiene que hacer y se va a descubrir, y va a descubrir un montón de cosas. Y a la siguiente escucha, consciente de lo que sea, digamos, del mismo momento de ahora, que ahora estamos transitando, en cualquier lugar, en cualquier situación, ese interés, esa sensibilización se va agrandando, se va expandiendo. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. Esta es una convocatoria dirigida a todos aquellos interesados en proyectos intrascendentes para pasar un verano pesado como pocos hasta que llegue el otoño. Radio Calle. Radio Calle. Tus oídos al poder. www.enestaruta.com y www.carbonoproyecto.net. Tengo un problema con este reloj. Empecé a fichar ayer y después salida, y ahí está el otro. No te ando el dedo. O duerme todavía. La maté, va a dar un poquete. Gracias. Estos son los mismos gatos, cojo la campanilla. ¿Qué os creéis? Coño, vamos. ¿Gilipollas, cómo lo vamos? Está clarísimo, vamos. Que somos juguetes. Pues te digo una cosa, el PSOE le tenía que pasar como el cielo de mi vida. No saca ni un puto voto. Los que van a subir otra vez, haya elecciones. El PSOE, el PP, sube. Y los Ciudadanos y todo eso. Y el Ciudadano igual. Unida con un millón y pico de votos que hayan tenido dos votos. Vamos, hombre, por Dios. Hombre, con un millón y pico de votos de votantes, diputado, es que tiene huevos el tema. Pero es así. Ese es el tema que hace. Es que tiene huevos el tema. Radio Calle, una forma de compartir lo que escuchamos en los espacios públicos. Próxima estación, Palermo. Radio Calle, una postal sonora del mundo a través de tus oídos. Buen día. ¿Una docena de facturas? ¿Puede ser? ¿Las puedo elegir? Sí, la tengo aquí. En Uruguay tengo entendido que hay desde ya hace un tiempo largo, porque me acuerdo de unas comunicaciones con alguien del World Soundscape Project, una tradicional integrante que es Hildegard Westerkamp. Me acuerdo de unas comunicaciones con ella hace unos años y me había invitado a, ya cerca del año 2000, por ahí 2001, a unas charlas o conferencias o talleres que iban a dar ahí en Uruguay. Donde integraban radio y paisaje sonoro. Así que se ve que es algo. Sí, ella estuvo por acá. El que comenzó a trabajar el tema del paisaje sonoro en Uruguay fue Daniel Mayolo, que falleció creo que en el 2002. Pero bueno, él fue el que comenzó el pionero en Uruguay a investigar sobre el tema, también en la universidad donde yo estudio y trabajo. Entonces, a partir de ahí. Se empezó a difundir el tema del paisaje sonoro en la Escuela Universitaria de Música, luego surgieron talleres en los que yo más adelante participé, y ahí fue que fui conociendo un poco el tema, ¿no? Pero sí, a partir del proyecto de Mayolo se creó el archivo del paisaje sonoro Uruguay, que hay una web en la que tenemos un mapita y vamos cargando sonidos, y yo he hecho algunas contribuciones a ese archivo, pero el que lo comenzó fue Mayolo, así que bueno, estamos todos más o menos vinculados los que trabajamos acá en Paisaje Sonoro. Estamos con Lucía Chamorro desde Montevideo, en Uruguay. Ella es una artista sonora, estudiante de composición en la universidad. Es la Escuela Universitaria de Música, de la Universidad de la República. Sí. Exacto. Y bueno, ella estuvo participando en una convocatoria que hicimos hace un año y medio más o menos, que se llamaba Radio Calle. Que exploraba un poco las posibilidades que tenía la gente, ya sean artistas o no artistas, de escuchar el sonido ambiente, el sonido del entorno y registrar con la tecnología a su alcance, digamos, ¿no? Con los aparatos de tecnología actual que todo el mundo tiene, que es un teléfono con Android, iPhone o lo que fuera. Y recopilábamos esos audios y eso terminó en una edición que se llamó Radio Calle. Y fue muy interesante porque un poco atacábamos a ver qué escuchaba cada uno, ¿no? que cómo veía, qué sentía en la calle. Si bien parece un lugar bastante, digamos, parecido en todos los lugares, no, cuando uno escuchaba todos los resultados se daba cuenta que cada uno tenía una percepción totalmente distinta, y bueno, todos los lugares distintos, por suerte, porque en lo que es ciudad ya todos tienden a ser cada vez más parecidos. Como que cada vez se van tejiendo más redes, ¿no? Con el tema del arte sonoro y el paisaje sonoro, gracias a Facebook, me fui integrando a distintos grupos sobre el tema. Creo que en este caso me enteré a partir de un grupo que se llama Mujeres a la Experimentación Sonora de Latinoamérica, un grupo de Facebook, y creo que por ahí me enteré de esta convocatoria. Hay una gran movida de mujeres en la música experimental y en todas estas actividades en Latinoamérica. Están en mucha ebullición en este momento. Sí. La verdad es que está bueno que de a poco vayamos teniendo más visibilidad, ¿no? A veces, hay que lucharlo un poco. Hay veces que no nos sentimos tan bienvenidas en todos los espacios de difusión artística, pero cada vez hay más lugar para nosotras. Eso está bueno. Bueno, el Día Mundial de la Escucha es el 18 de julio, por eso estamos haciendo estas charlas, rememorando un poco lo que fue esto Radio Calle, como excusa en realidad para reconectarnos con el tema. Y esta fecha fue elegida porque el World Listening Project, que es una derivación del World Soundscape Project, que es el proyecto de paisaje sonoro mundial que viene desde los años, fines de los 60, principios de los 70, de la escuela de Murray Schafer en Canadá. Bueno, ellos instauraron esta fecha como un día mundial para que la gente se vuelva a sensibilizar o reconectar con la práctica de la escucha. ¿Qué importancia tiene para vos esta práctica de la escucha? Bueno, en el tema de la composición, el paisaje sonoro y el entorno sonoro sirve, ¿no? Como insumo, como material para componer. Y también como el aprender a escuchar el entorno sirve como para sensibilizarnos también. Eso luego en la práctica musical aporta mucho, ¿no? Luego también el tema de la salud, ¿no? El tema de estar en un entorno que sea agradable. Me preocupa mucho el tema, ¿no?, de la contaminación sonora, por ejemplo, y a medida que voy tomando conciencia más del sonido que nos rodea, me doy cuenta de la incidencia que eso tiene, ¿no?, en nosotros, en la salud, en el estado de ánimo. Después también el sonido como parte de la identidad, ¿no?, de una ciudad, de una cultura, como parte del patrimonio. Eso me parece que es muy importante también, porque así como la ciudad muchas veces nos preocupamos por el tema visual, por la arquitectura, por los colores, por la decoración, creo que el sonido también hace parte de la experiencia, del vivir en comunidad. Entonces creo que es importante tenerlo en cuenta también. Como al momento de diseñar un edificio, una ciudad, un entorno, tener en cuenta el sonido me parece que sería muy importante y se le debería dar un poco más de importancia. Sí, creo que pasa eso, como que vamos perdiendo la identidad sonora, ¿no? Al final todas las ciudades se van pareciendo cada vez más entre sí. Bueno, no solo en lo sonoro, ¿no? También en otras cuestiones más arquitectónicas y qué sé yo, hay como tendencias a construir cada vez edificios más altos, ¿no?, a urbanizar todo. Pero con el tema del sonido sí cada vez es más difícil poder distinguir, sobre todo por esa tónica del tránsito, ¿no? De los ómnibus, los autos y toda esa contaminación. Pero tendrá algo que ver. Sí. Tendrá algo que ver esto que me estás diciendo con que hayas elegido como digamos para tu audio, hayas elegido grabar unas vacas en un ambiente rural. Bueno, lo que pasa es que eso es un tema interesante. Yo creo que a veces nos creemos que estamos solos en el mundo, los seres humanos, ¿no? Ajá. Y en realidad convivimos con un montón de especies, ¿no?, de animales que también necesitan el sonido para comunicarse, ¿no? Claro. Y bueno, yo creo que con la contaminación sonora vamos desplazando a esos animales, vamos destruyendo sus hábitats, ¿no? Porque a veces creemos que la destrucción del hábitat tiene que ver solo con el edificar, el construir, el ocupar. Pero hay veces que el sonido también, la contaminación sonora, los sonidos agresivos, también destruyen los hábitats porque interfieren en las comunicaciones entre las distintas especies. Bueno, entonces eso. ¿Y qué es lo que te había ¿qué hacías? ¿Vos estabas en algún lugar especial? ¿Estabas de vacaciones cuando grabaste eso? ¿Estabas saliendo y escuchabas los alrededores? ¿Fue fortuita, digamos, la grabación? Bueno, ese día estaba de vacaciones, sí, en el camping Arequita, que en una ciudad que se llama Mila, acá en Uruguay. Y bueno, sí, estábamos acampando con una carpa. Y bueno, si bien se escuchaban las vacas, también me costó un poco lograr esa grabación, porque había mucho ruido también de gente que fue, estaba lleno el camping, había un montón de autos con la gente, con la música, todo lo que da. Muchas bocinas, ruidos de radios también a todo volumen, ¿no? Entonces, me costó mucho poder tener ese fragmento de grabación en el que el sonido natural fuera protagonista, ¿no? Y eso que estábamos en un entorno natural, en un camp, pero a veces se hace difícil lograr conseguir unos buenos minutos de grabación en el que el protagonismo lo tenga el sonido natural. A veces se vuelve difícil. Es que es una cuestión de voluntad escuchar, ¿eh? No es un acto tan que se da así nomás. ¡Shh! ¿Pero qué pasa? Nada, estoy escuchando y grabando. Uy, no te puedo creer, justo ahora con el teléfono. ¿Y tenés para mucho? ¡Shh! Un ratito, aguanta. Ya está. ¿Y ahora? ¿Por qué no nos vamos? ¿Qué estás haciendo? Selecciono la grabación y la comparto por mail o WhatsApp con Radio Calle. Ah, ¿y qué es eso de Radio Calle, che? Mira, entra a www.enestaruta.com o www.carbonoproyecto.net y entérate de una vez. Te va a hacer bien. Ruido es el mensaje. Es que no tengo ni un palo. A ver. Toma. Esto. Curunado esto, por lo menos. papel, felicidad. Bueno, ya hice, voy a pasar la demanda de agua. ¿A dónde llega? Si no le mando a la Virgen de Baico, ¿cómo le gana? Por ser de la demanda. Bueno, la traducción es así. Capé, felicidad, Shirada quiere decir amigo, felicidad, amigo. Y ¿por qué no me avisaste por WhatsApp? Me alegro contigo que te hayas casado, porque si no iba a morir virgen. Esa es la palabra. Ese es un amigo que tengo en Paraguay, me mandó. Lo que vamos a escuchar son los sonidos de mi casa, adentro y afuera, en una noche de verano, en la Cuesta del Sur, en Toay, La Pampa. La caldera de casa, por ejemplo. Y ahora vamos afuera. Hoy es lunes 15 de febrero y este es el sonido que hacen los patos del parque de la TED2 acá en nuestro barrio cuando comen. Les tiré un montón de pan y se vienen todos corriendo, se ponen como locos. Hay gaviotas también que vienen de arriba y les roban y los patos las quieren echar. Se pelean. Después lo vamos a cocinar con gas, hermano. ¡Pa! ¡Sí, adelante! ¡Lanzando, papá! ¡Está loco, Walter! ¡Está loco, eh! ¡No, no! Una cuadra avenida Córdoba 1739 entre la calle Rodríguez Peña y la avenida Callao. Parada de la línea 132. Recorrido de la línea 132. Terminal de ómnibus de retiro, ferrocarril San Martín, ferrocarril Belgrano, ferrocarril Mitre, avenida Leandro N. Alén, avenida Córdoba, Tribunales, Facultad de Economía, Facultad de Medicina, avenida Corrigón, 11, Plaza Miseré, avenida Rivadavia, Primera Junta, Plaza Flores, Varela, avenida Carabobo, Cementerio de Flores. Fin del recorrido. A grabar un minuto de momentos, ya te explico.